sin rumbo, no sé para dónde, cargado de penas por largo camino. El ser que yo amaba me obliga a marcharme, porque tan cruelmente me vino a pagar. Por eso me alejo para otros lugares, a ver si en la ausencia la puedo olvidar. Por eso me alejo para otros lugares, a ver si en la ausencia la puedo olvidar. Por eso me marcho bien lejos de aquí, echando a la fosa los negros recuerdos del amor falsario que ayer yo perdí. Echando a la fosa los negros recuerdos del amor falsario que ayer yo perdí.